Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Te estoy escuchando, Karina. Bien, Jorge, quiero dejar constancia de un detalle. No circulé por el puente porque no me dejaron, Ni caminando. No, claro, ni caminando, que era la idea, ¿no? Por supuesto, pero no. ¿Te salieron al cruce, te estaban escuchando y te avisaron? Yo pedí autorización, pero me dijeron que no, porque para que pueda circular por el puente tiene que estar el prevencionista allí. Bien. Y no estaba el prevencionista, por tanto, obviamente, se respeta y les queda viendo eso, pero que quede constancia de que no es por cobardía. No, nunca pensé eso, ni se me ocurrió. Entiendo. Pero lejos. Me imagino, y los mensajes que he recibido lejos, tampoco, sí. No entendían eso. Sí. Bueno, desde allí nos vinimos al Centro Universitario Regional del Este Cure, porque se están desarrollando las elecciones. Estamos con una de las coordinadoras, Graciela Britos, a quien queremos, conocemos y agradecemos por este tiempito. Una de las coordinadoras de estas elecciones, y queremos que nos cuentes los detalles. Gracias por el tiempo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy se llevan las elecciones en el CURE, se eligen los órganos de cogobierno, de consejo, comisión directiva local Maldonado y comisión directiva local de Rocha. Acá en Maldonado tenemos 5 circuitos, los cuales son 3 para estudiantes, 1 para docentes y 2 para egresados. El horario de votación es de las 8 de la mañana hasta las 19:30. Están ocurriendo con total normalidad y esperamos que la gente se acerque a votar, porque hace falta para el cogobierno, que es importante que la gente participe. Graciela, ¿se están desarrollando en conjunto con las clases normales? Sí, nosotros no suspendimos las clases justamente para que la gente esté y se integre a votar y esté al tanto. Igual son 5 nada más circuitos, no es lo mismo cuando las elecciones generales de la UDELAR, que acá tenemos 10 circuitos que no nos daría el lugar para poder, pero decidimos mantener las clases. ¿Cuántas listas son? Mira, tenemos una lista de docentes, una lista de 2 listas de egresados y una lista de estudiantes. Jorge, Graciela te escucha. Sí, buen día. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro. ¿Qué cantidad de personas estamos hablando que están habilitadas para participar acá en Cure? Mira, el tema es que yo te podría decir en general, porque yo tengo el padrón, lo tengo general de toda la región, porque tenemos mesas en Rocha, en Maldonado, en 33 y La Valleja. Y no están discriminadas por lugar. Están discriminadas, pero mira, te puedo decir más o menos. A ver. Más o menos. Estudiantes tenemos alrededor de 3.000 acá en Maldonado. Docentes tenemos 300 más o menos y 4.000 egresados. O sea que estamos hablando de casi 8.000 votos habilitados. Exactamente. ¿En Maldonado solo? Solo Maldonado. Es una cifra interesante, ¿o me parece a mí? Sí, claro que sí, es una importante. Nosotros tenemos una cantidad de carreras, ya el CURE tiene 15 años acá en Maldonado, en la región, ¿no? Pero sí, Maldonado empezó primero y tenemos 10 carreras habilitadas, o sea que tenemos mucho movimiento de gente. Bien, ¿y ustedes qué ambiente ven en lo que tiene que ver con la participación? ¿Va a haber un buen nivel de votación? Y nosotros esperamos que sí. Ya empezaron, ¿no? Ya la gente vino a votar temprano, o sea, se mueven con determinada cantidad. Después esperemos a ver qué es lo que pasa. En las pasadas hubo alrededor de un 60% que habían votado. No sé qué van a pasar en esta. Muy bien. Hemos tratado de hacer toda la promoción como para que sea realmente efectivo, ¿no? ¿Y cómo se saben los resultados? ¿Qué tiempo llevan los escrutinios y demás? Bueno, esta noche es el escrutinio primario, el momento de entregar las urnas. Y el escrutinio final es el día lunes a las 4 de la tarde con la comisión electoral que va a hacer acá en el CURE. Eso acá. ¿Y a nivel nacional, de todo el territorio nacional, cuánto tiempo lleva a hacer el escrutinio? No, pero lo que pasa es que tú estás confundiendo, son 2 elecciones diferentes. Sí. Esta es solo para el CURE. Solo para el centro. Yo también soy coordinadora, es para el 16 de noviembre. Bien, entendí, me había equivocado yo. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, por favor, un beso, gracias a ustedes. Gracias. Bien, Jorge, cerramos desde aquí. Cuando ustedes lo dispongan, volvemos. Dale, gracias. Chau. Chau, a ti. Frecuencia abierta.